Ayer se hizo una acción por parte del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el 20 de junio, Día de la Bandera, y sí, en el acto que se hace por parte del gobierno se hizo un panfletazo. Escuchamos algunas de las voces que nos consiguió el Leo Rivero de Dorrego. Cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo. Buenas tardes, Radio Mosquitera. Estamos acá desde San Martín con Carol de Marco, la secretaria general por las Heras. Ella nos va a explicar bien cuál es el reclamo que viene a realizar hoy el SUTE. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, nos vamos a hacer presentes en el acto oficial. Lo que venimos es a visibilizar nuestra falta de infraestructura, nuestra falta de inversión por parte del gobierno hacia las escuelas. Y bueno, como habíamos votado en plenario, una de las medidas de acción era estar presente en cada acto público que hubiese. Así que acá estamos presentes tratando de visibilizar lo que el gobierno hace faltar en las escuelas. Bueno, acá en el departamento de Junín, por participar de los actos oficiales del gobierno de la provincia de Mendoza para visibilizar el conflicto que tenemos los trabajadores de la educación respecto a la necesidad de la reapertura de la paritaria. Es fundamental que el gobierno de la provincia nos escuche. Tenemos volantes que vamos a repartirle a la comunidad de cómo está hoy la situación en las escuelas y pretendemos, en el marco del respeto y la participación, visibilizar este conflicto, ¿no? Y que el gobierno empiece a entender que nosotros tenemos votado por plenario participar de todos los actos públicos donde el gobierno vaya, para sobre todo esto, digo, visibilizar de que es fundamental reabrir la paritaria salarial y cumplir las paritarias no salariales. Bueno, nos hemos acercado al departamento de Junín y San Martín, donde es el acto oficial, como habíamos acordado con los delegados en el día de la asamblea y luego en los plenarios. Estamos acá para volver a pedir paritarias salariales. Vamos a entregar un panfleto en el cual sale varias condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Hemos empezado con el plan de lucha que fue votado en el plenario. Bueno, mi nombre es Carla Clark, yo soy secretaria general del SUTE acá de San Martín. Hoy, Día de la Bandera, nos hemos convocado en el acto oficial que todos los años organiza en conjunto la Municipalidad de San Martín con la Municipalidad de Junín y siempre cuenta con la presencia del actual vicegobernador de la provincia para visibilizar con los compañeros de toda la provincia las problemáticas que estamos atravesando los docentes, no solo la salarial, sino también lo que tiene que ver con infraestructura, con falta de inversión, con estas nuevas propuestas de formación no obligatorias y con un salario negro de 6.000 pesos fuera de horario, que estamos, o sea, pretendemos formación obligatoria dentro de nuestro horario de trabajo y necesitamos un aumento salarial real en blanco, acorde a las necesidades del sector, que hoy está atrasadísimo respecto a la inflación. Así que bueno, se hizo presente todo el secretariado provincial y compañeros de todos los de los 18 departamentos de la provincia. La comunidad, por suerte, nos recibió muy bien. Los docentes que estaban afectados al acto incluso también nos recibieron con mucho afecto, muchas muestras de apoyo, así que esperamos que el gobierno entienda una vez que necesita dar soluciones a la educación pública.